Te tengo que olvidar, me debo resignar. Ya no puedo seguir viviendo así. Ya todo terminó y a ti no te importó. Hacer garras mi pobre corazón. Dejar ya de pensar que un día regresarás y que pueda volver a ser feliz si un día tú volvieras. Pero debo olvidarme ya de ti, porque no volverás. No volverás, no volverás. Te conozco y sé que no volverás. Y mi castigo tú serás, y en mi mente por siempre vivirás. No volverás, no volverás. Lo mejor es que busque otra mujer que me comprenda y que me ayude a olvidarme de ti, falsa mujer. Te tengo que olvidar, me debo resignar. Ya no puedo seguir viviendo así. Ya todo terminó y a ti no te importó. Hacer garras mi pobre corazón. Dejar ya de pensar que un día regresarás y que pueda volver a ser feliz si un día tú volvieras. Pero debo olvidarme ya de ti, porque no volverás. No volverás, no volverás. Te conozco y sé que no volverás. Y mi castigo tú serás, y en mi mente por siempre vivirás. No volverás, no volverás. Lo mejor es que busco otra mujer que me comprenda y que me ayude a olvidarme de ti, falsa mujer.